Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Para nosotros, la Virgen María es tan querida en nuestro continente que la tenemos como un verdadero modelo de virtud. Ella es la mujer sencilla, abierta a Dios y a los hermanos. Es la servidora que está dispuesta siempre a obedecer la voluntad de Dios y a servir a los demás. Después del anuncio del ángel, quiso compartir con su prima la felicidad que la inundaba de ser portadora del Dios hecho hombre en el seno virginal. De allí que salió prontamente para realizar este anuncio maravilloso. San Lucas en su Evangelio utiliza el verbo griego anistemi, que significa levantarse, ponerse en movimiento. Es el mismo que utilizó para el relato de la resurrección de Cristo. Se trata de una acción material que está animada por un impulso espiritual. María se puso en movimiento para llevar al Salvador, para anunciarlo con fe gozosa. Ella es la primera misionera que lleva la alegre noticia del Salvador. Es una alegría que sobrepasa todo lo humano porque se trata de la presencia misma de Dios envuelta en la ternura de un niño. Lo hace así para que no le tengamos miedo a Él, sino que confiemos en su salvación. María, como misionera, es un preludio de la obra que realizará su Hijo, el cual saldrá a misionar en la misma dirección que ella, de Galilea a Judea. Ella es modelo de lo que debe realizar todo misionero cristiano. No esperar que vengan los demás, sino salir al encuentro del otro para darle el aliento de la buena noticia. Ese anuncio se debe dar siempre como lo hizo María, con una actitud de servicio. Por eso la Iglesia anuncia y se compromete con toda la realidad del hombre. No solo realiza actos espirituales, sino que motiva a sus miembros para que se comprometan en una transformación social, económica y política. Eso es lo que debe realizar todo misionero verdadero. Se trata de anunciar a Cristo y con ello crear un ambiente en donde la gente se encuentre mejor en todo sentido, porque Él trae una salvación integral. Con la encarnación de Cristo se nos dejan las líneas de trabajo para una inserción en la comunidad que haga más llevadero el camino de los hermanos. María es misionera porque ha creído. Fue un desafío reanunciar a sus gustos, a las opiniones de los demás y a cualquier cosa que podrían decir de ella. Supo desprenderse de todo ello porque lo único que le interesó fue cumplir con la voluntad del Padre. Esa fe fue la que llevó como misionera y generó una alegría desbordante. Pensemos en el gozo que nos debe invadir. No se trata de vivir una fe que nos lleve solo a un cumplimiento moral, sino también a disfrutar de todo lo maravilloso que Dios va permitiendo en nuestro camino. Por encima de todo, la vida cristiana es gozo en el Espíritu Santo. Ese gozo es el que tenemos que vivir en todo momento y también cuando nos toca cargar las cruces de la vida. Alimentemos en nuestro interior esa alegría que brota de la fe para ser misioneros alegres, convencidos, capaces de seguir al único Salvador de la humanidad. Palabras de aliento, mensajes alentadores, para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.